en Panamá. Una de las más grandes obras de ingeniería del mundo cumple 100 años. Les hablamos del Canal de Panamá. Las y los panameños realizan distintas actividades durante el mes de agosto para celebrar el funcionamiento de la vía interoceánica. Amplía la información nuestro corresponsal Pallín Atencio. Desde el pasado 6 de agosto hasta el sábado 30, panameños y extranjeros tendrán la oportunidad de disfrutar del evento Noches Mágicas del Canal, a desarrollarse en el Centro de Visitantes de Miraflores con entrada totalmente gratis. Esto con motivo de los 100 años de la Gran Vía Interoceánica que se festeja el próximo 15 de agosto. Los visitantes se podrán contemplar bailes en vivo, personajes históricos, música, fuegos artificiales y proyección de videos tercera dimensión sobre la toma del control para conocer la historia del Canal de Panamá. Mega obra que ha traído un importante crecimiento económico a la República de Panamá. Muy bonito todo, la experiencia, cuando entramos a donde le explican a uno el 3D. Excelente, es una muestra de todo lo que podemos hacer como seres humanos. Maravilla del mundo, sin duda ninguna, el Canal de Panamá va a ficar para siempre en la memoria de la gente. Y es una experiencia inexplicable, súper impresionante. Bueno, a tener gente de todas partes del mundo, darle esa bienvenida, esa información, es una experiencia inolvidable, es algo que llena, ¿no? Como panameño es súper importante. El Canal de Panamá celebra sus 100 años en el marco del proyecto de ampliación que llevará a partir del 2015 su capacidad de transporte de 300 a 600 millones de toneladas anuales y con la posibilidad en el mediano plazo de tener en dos vecinos cercanos, Guatemala y Nicaragua, una nueva competencia. El Canal de Panamá, considerado una de las más grandes obras de ingeniería del mundo, fue inaugurado en 1914 por Estados Unidos, que lo construyó y administró hasta el 31 de diciembre de 1999, cuando lo entregó a la República de Panamá. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado.